mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, arrancamos con esta hora de programa Tejiendo Resistencias desde la radio en La Cabuya. Y hoy en cabina vamos a acompañarles Fabi, Leo y Génesis. Y desde ya le mandamos un fuerte abrazo a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia. Queremos saludar a la gente que nos sigue en Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya. Y recuerden que podemos mantener contacto también vía WhatsApp al teléfono 83053777. Hoy en La Cabuya tendremos información desde el territorio indígena de Iriria Bribrisaca o Cabagra, donde jóvenes, mayores y mujeres participan en la reconstrucción del USRE o Casa Cósmica. También tendremos un aporte de nuestros compas de Radio Machete, quienes dedicaron uno de sus programas a Parmenio Medina Pérez, quien fue asesinado el 7 de julio del 2001. Pero como siempre, arrancamos con algunas noticias importantes de esta semana. Hace un año, varias organizaciones del pueblo Bribri del territorio Iriria Bribrisaca Cabagra, al sur de Costa Rica, le entregaron a la ministra de Justicia, Ana Cecilia Sánchez, una propuesta de saneamiento territorial, integridad y seguridad del pueblo Bribri. En este documento se denuncian intentos de homicidio con armas de fuego y machetes, quema de ranchos, quema del usure sagrado, amenazas y otros actos violentos de terratenientes en contra de las y los indígenas de esta comunidad. La entrega de la propuesta fue el 14 de julio del 2016 y a la fecha las organizaciones originarias no han recibido respuesta por parte del Poder Ejecutivo y por eso la Dirección de Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes solicitó el viernes 14 de julio una respuesta del gobierno ante los graves hechos de violencia contra esta comunidad indígena. Mientras tanto, el pueblo Bribri continúa con el proceso de recuperación de tierras, ya que una gran parte de su territorio se encuentra aún en manos de terratenientes de forma ilegal, mientras se mantiene la impunidad. Y a propósito del proceso de recuperación de territorios en Cabagra, el pasado miércoles 19 de julio, Rogelia Rojas Ortiz, originaria Bribri, recuperó la finca que perteneció a sus padres. Esta finca estuvo ocupada ilegalmente por el terrateniente no indígena Luis Romero Calvo desde 1984. Rogelia y otras personas del Consejo de Mayores de Cabagra afirman que seguirán recuperando lo que por ley les pertenece y responsabilizan al gobierno por cualquier acto de violencia que se produzca en contra del pueblo Bribri. Más de 400 personas se encuentran en la frontera entre Guatemala y México tras ordenarse un desalojo de la comunidad Laguna Larga por estar ubicada dentro de un área protegida llamada Laguna del Tigre en el Petén. La misma situación podrían enfrentarla otras 40.000 personas asentadas en esta área. Por eso es necesario que se frenen las 123 órdenes de desalojo que se han girado. Vamos con más información de esta crisis humanitaria en un reporte de nuestra compañera Carolina Rivas de la cadena radial Fejer. Vamos a abordar en esta emisión cuál es la situación de 400 personas que fueron desalojadas de un área de Petén y que se encuentran ahora en la línea fronteriza con México. ¿Qué es lo que sucede? Se programó para el pasado 3 de junio un desalojo autorizado por el sector justicia. Sin embargo, un día antes las personas huyen hacia la zona fronteriza con México, algo que las autoridades anunciaron como la recuperación de un área que era usurpada dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre en Petén. Es una emergencia humanitaria, ha señalado Sara Vilá, al percatarse de la situación que viven actualmente las familias. Hemos hecho un viaje muy intenso también para visitar a la comunidad de Laguna Larga, que en estos momentos se encuentra desalojada, como bien ustedes saben, y que en estos momentos también se encuentra en la frontera entre Guatemala y México. No ha sido fácil llegar allí, pero sí ha valido la pena llegar allí para poder ver de primera mano, para poder verificar que realmente hay una vulneración flagrante de los derechos humanos de la comunidad de Laguna Larga. Se habían planificado algunas reuniones con las autoridades locales precisamente para conocer cuál había sido su actuar en este desalojo. Sin embargo, no se concretó las reuniones con algunas de ellas. Recordemos que estas familias que actualmente viven en el área protegida precisamente se han tenido que trasladar a este lugar debido a que históricamente se les ha negado el acceso a la tierra. Se tiene conocimiento de que a la fecha ya se tienen 123 órdenes autorizadas por las autoridades de justicia para desalojar a las familias, lo que podría crear una emergencia humanitaria en el país. Nosotros perdimos todo, aves de patio, perdimos las casas, las quemaron, las botaron. Nosotros teníamos 17 años de vivir ahí. Lo que nos duele es perder todo, perdimos todas nuestras cosechas. Ahorita estamos desamparados en nada. Me duele lo que las autoridades guatemaltecas lo fueron a hacer. Esta es la información que podemos compartirles desde Guatemala. Carolina Rivas. Y nos vamos hasta Chile, país que está a un solo paso de aprobar la despenalización del aborto. Esta medida protegería el derecho a la vida y a la salud de las mujeres. Actualmente hay 9 países en el mundo que criminalizan el aborto aun cuando está en riesgo la vida de la madre. 7 de esos países, lamentablemente, son latinoamericanos. Las y los senadores chilenos aprobaron despenalizar el aborto en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación.